La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, es día viernes. Escuchemos la palabra que Dios nos regala este día, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy también es la memoria de una religiosa reciente que tiene una historia muy interesante, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir. Se trata de Edith Stein. Nació en Alemania de una familia judía. Enseñó filosofía, luego recibió el bautismo y se hizo religiosa carmelita descalza. Murió en el campo de exterminio de Auschwitz, Polonia, el 9 de agosto de 1942. Y traigo a la memoria a esta gran mujer, sabia mujer, virgen y mártir. ¿Por qué? Por el texto que hoy escuchamos. Dar la vida, entregar la vida. Esta mujer, y así se expresa en la oración colecta, Dios de nuestros padres, ella era judía de nacimiento, Dios de nuestros padres, que llevaste a la mártir Santa Teresa Benedicta de la Cruz al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarlo fielmente hasta la muerte, concede por su intercesión que todos los hombres reconozcan a Cristo como Salvador y por medio de Él lleguen a contemplarte eternamente. Qué bello resumen del Evangelio de hoy y del Evangelio viviente que fue esta gran mujer. Esto nos lleva hoy a sacar una conclusión. La Iglesia y el mundo requieren de estos buenos discípulos, de estos excelentes discípulos. Y es que vivir correctamente la fe en Jesucristo, hay que vivirla a su estilo, al estilo de Jesús, hasta entregar la vida. Así es, la vida no es para nosotros. Papa Francisco usa mucho, es la gran tentación de la autorreferencialidad. Es decir, que vivamos para nosotros mismos, que pasemos la vida viéndonos en el espejo, ¿no? Es decir, buscándonos a nosotros mismos. No, esto es lo opuesto del amor y es lo opuesto del amor supremo. Por eso, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Esta es la lección de este día, ese evangelio de vida. Hay que perder la vida, hay que entregar la vida, si es que queremos generar vida y si es que queremos vivir para siempre. Vale la pena. Muchas gracias, Edith. En nombre de religiosa, un poco largo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y no era apellido, era estilo de vida. Buen día.